Con el correr del tiempo, a cada minuto, las personas vamos cambiando. Nos rodeamos de incertidumbres, inseguridades, temores. Cada día que termina, nuestras vidas han generado tiempo de cambios. Tiempo de cambios. Con Edgar Arturo Pérez, el terapeuta del cambio, quien le lleva un programa donde las ideas se llevan a la práctica. Tiempo de cambios inicia. Muy buenas noches. Soy tu amigo Edgar Pérez, la voz que te acompaña desde este tu programa Tiempo de Cambios, desde esta tu estación 860 Noticias. Y estamos aquí reiniciando un año, ya que el Señor Dios nos permitió terminar el año anterior. Y vamos a iniciarlo con algunos cambios, pero eso sí, con todo el entusiasmo, el cariño de siempre, pensando en ti. Porque ya sabes, nosotros en 860 Noticias cumplimos 14 años de estar cerca de lo que más te interesa. Y seguimos contando. Y aquí, pues, vamos a seguir con algunos pequeños o grandes cambios, pero siempre en beneficio para ti que nos sintonizas y nos escuchas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias aquí Arnulfo en los controles, quien estará toda esta hora de 10 a 11 compartiendo con nosotros. Y antes de empezar, pues fíjate, escucha, tenemos aquí secretos de quienes ya alcanzaron el éxito. Un fracaso no es siempre un error, ya que puede ser lo mejor que uno puede hacer en esas circunstancias. El verdadero error es dejar de intentarlo. Entonces, cometer errores es una condición de las personas que se atreven a hacer las cosas y son la mejor forma de aprender. Claro, los errores tienen su aprendizaje y si tú ves el lado positivo, pues te va a ayudar para crecer y no volverlos a cometer. Anthony Robbins, quien es un gran programador de neurolingüística, dice que el secreto del éxito es cometer muchos errores, porque eso quiere decir que lo estás intentando, que estás haciendo algo. Mientras más errores cometas, más cerca estás de lograr tu propósito. Entonces, tú sabes si te quedas a ver el paso de los triunfadores o te animas quizás a cometer errores, pero seguir creciendo y estar más cerca de eso que tú quieres. Y ahora sí, tenemos aquí hoy lunes de conciencia, porque acuérdense que es conciencia social. Y me gustaría estar tomando y retomando, pues, situaciones, problemas cotidianas que estamos todos pasando por esta, en esta nuestra querida Ciudad Juárez, y que nosotros podamos ser parte de resolverlo, de encontrarle una forma de vivir mejor, de ver mejor socialmente en conjunto. Y para eso, pues, ¿quién mejor, hombre, que aquí para la polémica y decirnos cómo combatir todo eso que nuestro amigo Juan Fernández? ¿Cómo estás, Juan? Edgar, estoy muy bien, muy buenas noches. Y también los mejores deseos para tu público, que también me ha aceptado durante muchas noches y recibo llamadas, correos electrónicos, algunas cosas que me hacen sentir de que no estamos solos en este largo viaje por la vida. Y exactamente como decías, Edgar, uno de los problemas que vivimos los seres humanos, y digo, lo vivimos yo creo que todos en conjunto, es que no podemos analizarnos a nosotros mismos, porque es como si le pediríamos a un gato que se analice a él mismo. Y es una realidad. Para nosotros es difícil analizarnos y comprendernos y buscar la manera de motivarnos unos a otros. A veces nos dura un momento, pero después lo dejamos. Hace tiempo decía yo que la vida dentro de una selva realmente se desarrolla a través de que unos animales se comen a otros y de que unos insectos se comen la hierba y otros, es comerse unos a otros, es simplemente el consumo de oxígeno, de alimentos y de lo necesario para llevar una vida. En una gran ciudad y en un país es exactamente igual. Los hombres casi siempre comemos hombre. Hacemos todo lo posible por ponernos una trampa uno al otro, por aventarnos, por empujarnos hacia el lado inadecuado, y hemos desarrollado sociedades en conflicto, sociedades llenas de problemas. Para iniciar el año, casi siempre se dice que una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero estas palabras suenan muy huecas y son muy vanas cuando vemos una realidad. O sea, una realidad de muchos países, no nada más de México y no nada más de Ciudad Juárez. En la feliz Navidad prácticamente se le sugiere tanto a usted como a mí, gaste, gaste, gaste, gaste hasta donde pueda. ¿Sí? Y luego llega enero. Firmar también. Sí. Embárquese, endeúdese y haga las y coma hasta donde pueda para que suba mucho de peso. Llega enero, entonces le dicen que es un próspero año nuevo. Pero entonces hay otra parte donde se dice la cuesta de enero. ¿Cuál es esta cuesta de enero? Bueno, o sea, ha sido la costumbre de hace muchos años y de muchos sexenios de países como México de dejarle caer todo el peso de la ley en enero. Pero ¿cómo es justo que después de que tanto usted como yo gastamos en tamalitos, gastamos en cenitas, gastamos en regalitos, gastamos en las posaditas y alguno que otro gastamos de más en algunos tragos de sabroso licor, se nos hace que nos convierten ya la feliz Navidad, como decía Amalia Mendoza, en una amarga Navidad? Porque hay muchas personas no estuvieron este diciembre disfrutando los tamales. Estaban pensando, ¿qué les esperaba enero? ¿Qué les iba a traer el año nuevo? Entonces, ¿qué nos trajo el año nuevo, tanto a usted como a mí? Bueno, una cantidad de aumentos de precios que realmente suenan incongruentes. Nos trajo como regalo un aumento menor a 2 pesos en el salario mínimo. Y un aumento en las tortillas de 1 peso. Con eso ya se fue más del 50% de su aumento y de mi aumento. Olvídelo. Díganlo. No, pero si comen 2 kilos, ya se fue. Ya se fue. Se fue. Ya se fue. Hoy en la mañana escuché en una estación de radio a un joven que hablaba sobre el precio de la leche. Y por eso es importante, me decía una vez, no recuerdo quién de tu radio escuchas, Edgar, que era importante que uno fuera lo más honesto y lo más objetivo posible sin meternos en esos conflictos de esconder. Y dice, fíjense que el galón de leche en El Paso es más caro que en Juárez. Y dije, ah, caray, pues ¿a dónde iría? Si vamos a una cadena de tiendas que también existen en México y compramos la marca de ellos y la marca de aquí, Nones, es más barato. Pero el decir, es más caro y más barato, esto es una trampa mortal. Y una trampa verdaderamente mortal, amigos míos, porque esto es darnos una puñalada trapera. Ahora como vengo con las canciones mexicanas, ¿verdad? Creo que bueno, estuviste escuchando. Escuché muchas, ¿no? Amalia Mendoza sobre todo, ¿no? O sea, la puñalada trapera, la amarga Navidad y esas canciones que ya no sé quién usa en Navidad, no sé por qué. Bueno, déjenme decirles el por qué es una verdad trampa y es un engaño a usted que me escucha si escucha programas de este tipo. Porque el salario mínimo del Paso, ¿usted sabe cuántos son? ¿Usted sabe cuántos galones de leche puede comprar un trabajador en El Paso, Texas, con su salario mínimo, pues lo suficiente es como para llenar su tina de baño y bañarse en leche? Con un día de salario. Con un día de salario. O sea, a eso equivale su esfuerzo de 8 horas. Entonces, aquí hay una puñalada trapera, un verdadero engaño a la conciencia social. Eso es poner una venda en los ojos y hacerle un daño grande. En la otra, si un mexicano, un trabajador mexicano asalariado, va y compra un galón de leche, ¿cuántos puede comprar con un salario mínimo? Pues será un galón y medio. Más o menos. Por ahí, ¿verdad? Un poquito. Entonces, más. ¿Dónde es más cara la leche? Estamos hablando no de un tipo de cambio de monedas, porque él estaba haciendo, claro, tipos de cambio. Claro, él hace cambios de moneda, nada más. Estamos hablando de su poder adquisitivo. Él dice, ya cuesta 32 pesos y aquí cuesta 31, y esa no es la comparación. No es un absurdo. La comparación es cuánto gano yo, cuál es el poder adquisitivo de mi esfuerzo laboral en un día para poder adquirir yo mi sustento diario. Y ahí es donde estamos totalmente descompensados. Ahí estamos totalmente fuera de toda capacidad. Y nuestros políticos no se dan cuenta de eso, ¿verdad? No, ellos sí se dan cuenta. Pero no lo comentan, dicen, estamos más baratos aquí. Por eso está, sí, lo dicen de la forma en que lo escuché en el radio en la mañana. Recuerdo el nombre, recuerdo la estación, pero no es mi idea jamás hacer una crítica directa a la persona, sino analizar un hecho. Y la otra es, ¿por qué tenemos este problema? Muy bien, yo considero, amigo mío, que los responsables somos usted y yo, no los políticos en este momento, porque no alcanzamos a percibir lo que estamos viviendo realmente en un país y lo que no hacemos muchas veces nosotros los mexicanos, todos en conjunto, es analizar el pasado para comprender nuestro presente. Cuando el hombre descubrió el petróleo, cuando pudo prenderlo y llevarlo a sus cavernas, a sus cuevas ahí y hacer sus mecheros, ¿cómo se llaman? Sus antorchas. Cuando el hombre empezó a descubrir el poder que tenía de extraer, y fíjense en esto, amigos, ojalá y alguien se involucre en esto. ¿Cuántos años creen ustedes que llevó a la naturaleza a hacer el petróleo que nosotros con mucha felicidad decimos que somos los dueños, entre comillas, porque hasta hoy Pemex no me ha dado ni un 5 de mis acciones? Le llevó mucho. Ni te ha dado un litro de gasolina. Nada. Y soy dueño de Pemex, soy de los dueños de Pemex. A la naturaleza, o a Dios, como ustedes lo quieran ver, le llevó muchos, muchos millones de años para hacer el petróleo. Así es. Que vendemos o que metemos en los automóviles. El siglo XX se puede llamar el siglo del petróleo. El petróleo se convirtió en una desventaja y ventaja para el ser humano. Pero si lo podemos analizar, para algunos de ellos, y en mi opinión también, en una maldición. Porque todo lo que se encuentra regalado es como el hombre que va a un paraíso y de ahí obtiene pues, los plátanos, todo en la mano, ya no se esfuerza más. No se esfuerza y no lo valora, no le pone valor. En lo absoluto. Entonces el petróleo nos convirtió en seres dependientes del petróleo, porque el petróleo está en todas nuestras vidas. Gire usted su mirada alrededor de usted y va a encontrar plásticos por todos lados. El petróleo está en nuestra vida total. O sea, somos hombres de petróleo. Entonces, ¿qué pasa cuando ese regalo, o cuando eso que estaba ahí en este mundo donde habitamos, empieza a terminarse? Como siempre, empezamos a engañarnos, empezamos a mentirnos, a no analizarnos y a decir muchas cosas. Bien, pero hay ejemplos también. Estaba viendo un documental de un pequeño emirato árabe que se llama Dubái. Lo escuché por primera vez en el documental, nunca lo había escuchado. Estas personas empezaron a invertir en su pequeño terreno, su territorio, el dinero del petróleo en hoteles, en algún tipo de infraestructura Kuwait. Turística. Dubái creo que fue el nombre que dijo. Podemos, en el sistema debe estar. Pero está muy interesante porque hicieron un hotel tipo una vela de barco y empezaron a hacer una ciudad adentro por un proyecto canadiense y empezaron a desarrollar una gran cantidad de cosas que no se hubieran hecho posibles si no fuera el petróleo. Ahora, yo le hago a usted la pregunta, alístese con el teléfono para que me contradiga o se una a este inicio de año y a esta situación que estamos viviendo. El petróleo de nosotros, cuando digo nuestro petróleo, el suyo y el mío, el petróleo de México, ¿quién lo maneja? O sea, ¿quién es el dueño real del petróleo? ¿El mercado internacional? ¿Usted? ¿Los parientes de algún político? ¿Un político? ¿El presidente que está 6 años en el gobierno? Pues dicen, y esto lo uso entre comillas el término, dicen que son los precios internacionales los que rigen el petróleo. ¿Y quién pone esos precios? ¿Y que son los dueños? La oferta y la demanda. Pero ahora, así como le decía de Dubái, déjeme decirle que hay un país que se llama Venezuela y que el chaparrín de Hugo Chávez se la pasa echándole broncas al grandote. Bueno, se la pasaba grandote. Ahora son chaparrín contra chaparrín, están a la misma estatura los dos. No quiere relaciones con México. Pero déjeme decirle cuánto cuesta un litro o un galón de gasolina en Venezuela. Menos de 10 centavos de dólar. Para los que viven dentro de Venezuela. Claro que sí. Él dijo, de que nos acabe en Venezuela, nos lo acabamos mejor nosotros juntos. Tampoco es una solución. Pero nos vamos a otro punto. Llegamos hasta Ciudad Juárez en este caminar y vemos, ¿sabe cuánto le cuesta un litro de gasolina a usted? En México, aquí en Juárez. Muy bien. ¿Y sabe cuántos puede comprar con su salario mínimo? ¿Y sabe cuántos litros puede comprar con su aumento de sueldo? Nada. Nada. Tiene que llevarse un gotero para que se lo den. El equivalente de su salario mínimo, el de su aumento en gasolina, es con un gotero. Ahora, si lo vemos del otro lado, el gas natural que usamos en Juárez. Esto que nos ha hecho de veras meternos en un conflicto que nunca habíamos visto. Bueno, pues usted sabe que la gasolina se mide en un litro. Y que dicen, no me consta, que hay gasolineras que los dan de menos. Pero también que una gasolinera que los daba de más. Y que aunque usted no lo crea, fue Profeco y los infraccionó o los multó porque estaban cometiendo el grave crimen de darle litros mayores a un litro. No entiendo la agresión a una ley, pero así lo hicieron. Pero vamos al gas natural. ¿Cómo se mide el gas natural? Bueno, me dicen que es un metro cúbico. Pero, ¿qué es un metro cúbico? Bueno, yo me imagino una caja que me da un metro por cada lado y lo lleno de gas. Uno metro de ancho, uno de largo y uno de alto. Y dicen que un metro cúbico le caben 1,000 litros. Más o menos es lo que nos han enseñado. Exactamente. En litros, sí. Sí, ¿verdad? ¿Y en gas? Pues lo condensaremos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo miden? Porque el gas, según la temperatura, se puede expander o contraer. Y entonces, para medirlo, tendría que ser una misma temperatura, para tener una base. ¿Cómo es eso, amigo? Porque a mí en mi casa me cobran por metros cúbicos de consumo. ¿Y ahora qué puede hacer usted con un metro cúbico? Pues no mucho. Vamos a decir que usted pone unos frijolitos. ¿Están mexicanos los frijolitos? ¿En olla de barro o en ollita de barro? En esa de presión. En ollita de barro, que es la típica, ¿no? Usted pone sus frijolitos con una cebolla y una cabeza de ajo y le echa creo que un 20 para que queden más rojos de los 20 de antes de cobre. Los de ahora a lo mejor quedan peor. Y enciende su estufa y empieza a cocer los frijolitos. ¿Cuántas horas le va a llevar cocer unos frijolitos en una olla de barro? Y me supongo un kilo de frijol. A lo mejor le lleva 2 horas. Algunos dicen que el equivalente de un metro cúbico sería mantener encendida la llama de una estufa, promedio, 1 hora. ¿Eso es un metro? Es que no hay manera. Se puede decir en BTUs, en esas unidades, a cuánto equivale. Pero aquí viene un montón de fórmulas y de cosas y de condiciones que yo no conozco, pero espero que usted me ayude si alguien del público esta noche tiene los elementos para entrar en esto precisamente. ¿Qué podemos hacer para poder definir? Este metro cúbico me sirve para rendir tanto como cuando le dicen por un automóvil. Este consume tantos galones por tantas millas o millas por galón. O kilómetros por litro, si compraste aquí. Sí. O sea, este carro le rinde 20 kilómetros por cada litro en la carretera, bajo ciertas condiciones de viento, temperatura, altura y varias cosas. Usted le puede sacar esto, pero ciudad consume más. Y en un promedio le da 17 kilómetros por litro en una carretera, en promedio. Creo que son subidas, bajadas. Entonces ya tiene usted un parámetro, tiene una medición, pero con el gas, cuando usted empieza a indagar, ¿qué puede hacer con un metro cúbico? Pues ya no supe si cocer frijoles, hacer unos buches o dejarlo salir al aire a ver qué se veía. Pero no es ni mucho ni poco, sino todo lo contrario. Porque varía, que supuestamente aquí tiene más baja calidad que en El Paso, tampoco lo comprendí. ¿Cómo lo hacen químicamente? Otra vez vienen las comparaciones. Si lo hacemos a su equivalencia, el pie cúbico y el metro cúbico rinde más el del Paso, como se dice, que de la gasolina. ¿Por qué, oye? No sé. Eso es lo que he querido indagar y te aseguro que lo vamos a indagar. ¿Por qué rinde más el otro? Pues que el gas no es gas. ¿Que no es el mismo gas? Pues y dicen que es natural. Es que nos lo estamos importando. Entonces aquí me quedo desconcertado, pero digo, bueno, si va a llegar el metro cúbico a 5 pesos por metro cúbico, que hay que tener cuidado porque ahora sí nos vamos a la horca o perdemos hasta la pequeña propiedad. ¿Qué sucede cuando en ese metro cúbico usamos 2 o 3 metros para cocer los frijoles? Nos costó 15 pesos cocer los frijoles. Y a lo mejor los compramos por mayoreo en 8 o 10 pesos el kilo de frijoles. Ahora sí salió más caro el caldo que las albóndigas. Y usted se va a decir, bueno, ¿hacia dónde quieren llegar? Hacia una realidad que usted y yo empecemos a despertar este año. Y empezamos a buscar no tan solo una presión absurda hacia una situación real, sino comprender y decir muy bien cuánto tenemos de reservas. Empezar sobre todo a comunicarnos con nuestros legisladores. ¿Cuánto tenemos de reservas? ¿Por qué tenemos un precio tan alto y se nos dice una gran mentira? Que tenemos subsidios, que es una gran mentira. Se nos empieza a engañar y nosotros lo creemos y nos quedamos callados. Y luego se nos dice, no te preocupes mucho, que la gasolina de Juárez y El Paso están homologadas. Sí, nada más que allá ganas. Sí, pero que no nos engañen. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ellos con un día de trabajo llenan el tanque. ¿Y aquí? Y usted, amigo mío, llena a lo mejor el tanque con 300, 400 pesos, bueno. Que te lleva, es el salario de una semana casi. Sí, entonces si no lo comprendemos, volvemos otra vez a nosotros caer en nuestras propias mentiras, no las de ellos, porque los americanos no le dicen en la publicidad, si usted se ha fijado, no te preocupes por el precio que te estoy dando en estas piernas de pollo, porque en Europa, con los euros, es más cara. El americano le dice, no, es mi rey, espérame, ¿cuánto cuesta el pollo en Estados Unidos? Tanto, ¿cuánto gano yo? Punto, se acabó. Claro. Que en España, no, espérame, España tiene sus problemas. Que Francia, no, espérame, Francia tiene sus problemas. Que en México, o sea, ¿qué sucede en Estados Unidos? Por eso dicen, Estados Unidos es para los americanos. Fíjate, y si ganamos 6-8 veces menos que los paisanos, ¿cómo es que todavía mucha gente va a poner gasolina y a comprar otros recursos porque le salen más baratos que aquí? Porque es una cosa entonces, real. Es increíble, entonces... ¿Cómo estamos viviendo? Yo no diría vivir, estamos sobreviviendo. Sí, y uno de los grandes problemas que tenemos hasta el día de hoy es la energía. Claro. La equivalencia, hablamos al principio de la leche, hay una medida internacional, el señor Arellano usa... feliz año, señor Arellano, si me está escuchando. Él usa, creo que dice, burrómetro para definir la economía, cómo se va desarrollando. Bien, las hamburguesas, como la McDonald's, que es una hamburguesa a nivel mundial, se usa como una medición para saber a cuánto equivale el salario de una persona, sus ingresos. O sea, qué esfuerzo tiene que hacer para comerse una hamburguesa. La energía, en este momento, define. Y si un economista me está escuchando, puede contradecirme un poco, pero si no, también puede estar de acuerdo porque algunos economistas lo están diciendo. La economía define exactamente el poder de consumo de un país, de un ciudadano. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un diablito, o si usted no tiene un pariente, que afortunadamente muchos tienen muchos parientes por ahí, compadres cercanos. Que trabajan en esas compañías que producen energía. En la compañía esa que produce energía eléctrica, híjole, está viendo un estudio, cada uno de los que trabajan ahí en ese estudio, no me lo crean, yo lo estoy externando, no tengo en este momento el nombre, se me hizo un poco descabellado, pero dijo que por lo regular... una gran cantidad que en algunos casos equivale el costo hasta 100,000 pesos mensuales de energía eléctrica de esos trabajadores. Sí, porque meten calentón de agua. No, y es el trabajador, el primo, el tío, el sobrino, el hermano. Fulano, entonces conozco algunos que tienen la mamá, que tienen la familia. Este es todo una mafia. Y la estufa es eléctrica todo. Eléctrico. Hermano, alguno no tiene ni medidor de gas. Pero ellos no son mexicanos igual que tú y no están desarrollando un mismo trabajo como lo desarrollas tú, como lo desarrollo yo, y que creo que tenemos los mismos derechos. Entra dentro lo que decía un español que escribió sobre México, se me fue el nombre. Él le llama los enemigos de un país, los enemigos de México. Decía abiertamente, porque el problema no es que tenga uno medida en el consumo, sino hay un exceso, un desperdicio en el consumo, realmente porque se tiene, porque en ese momento ellos son los dueños de energía eléctrica. No hay quien los pueda tocar, pero si un ciudadano normal, creo que ya tenemos una llamada, no sé si usted me va a querer regañar, pero de cualquier manera, muy buenas noches y ya estamos listos. Pero, ¿cómo se contesta aquí? No le sé, aquí al aparato se nos fue mi amigo. Ah, bueno, a ver. Que lo esté llamando, por favor. Escúchenos un segundito, yo creo que lo tenemos. Sí, ahí viene mi amigo. Espérenos un segundito, ahí vaya. Yo creo que ese es, ¿no? ¿No entró? No, ninguno, no entró. Es que sígame llamando, por nuevo, favor, marcando. Sí, como me dijo un amigo, es que no sé cómo le hace aquí. No sé cómo me lo dejó mi amigo. Y fíjese, aunque hacemos muchas traducciones. Ya tenemos dos llamadas. Creo que tenemos dos. Ahí vaya. Bueno. Seguimos con la parte que es, mientras Edgar aquí se entretiene con el teléfono, yo sigo hablándole a usted. Vamos a ver una de las cosas en las que adelante, estamos... Adelante, bueno. ¿Nos escucha? ¿Sí? Se nos fueron las llamadas. Ya tenemos aquí, ya encontraron cómo Si nos vuelve a marcar, se lo agradeceríamos mucho. Tuvimos un problema con el conmutador, pero ya está funcionando. Un problema de muchos botones, que hasta yo batallé. Bueno, ¿sí? No, pues ¿y por qué no voy a batallar yo? Pues son demasiados botones. Pero creo que ahora sí ya estamos en este momento y alguien quiere externar. Y es que es un problema en el que en este momento entusiasmado por la llamada, porque créame que realmente me gustaría que usted se involucre sí, sí. en esta conciencia social, en este despertar, no contra un gobierno y contra un sistema, sino el análisis profundo de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viviendo, de este siglo XXI que está iniciando con graves conflictos en la energía. Y que hay muchas mentiras, incluso economistas respetables usan todos sus conocimientos para el engaño. Muchos de los programas que se transmiten a través de algunos medios prestigiados, si se puede decir, o no prestigiados, sino grandes, de mucha penetración, engañan con lo que dicen. Pocas veces se escucha mucha verdad, pero decirle, oiga usted, si le ponen el precio del gas en Ciudad Juárez igual que en El Paso, pues ¿de qué se queja? No, yo no ya me quejo de ganando, nada. ¿No? Yo no me quejo de nada. Nada más póngame el mismo salario que tiene El Paso. Pero, ¿qué me voy a quejar? Pero lo increíble es que dicen la gente del Paso que es más barato allá que aquí. Cuando aquí ganas 10 veces menos. Tenemos una llamada aquí al aire. Buenas noches. Buenas noches, don Edgar. ¿Quién nos acompaña? Marcos Hernández, para servirle. ¿Marcos? Sí, señor. A tus órdenes. Qué gusto escucharlos. Pues el gusto es mío felicitarlos y... entre comillas, ya nada más como un cumplido, desearles lo mejor de lo mejor para este año que inicia y que, como ustedes bien han dicho, y coincido con ustedes, inicia mal, lamentablemente, Edgar. Sí. No, bueno, y mis deseos es que sea mejor este año que el pasado. Y es el deseo de todos los ciudadanos, sí. Yo creo, de todos los mexicanos y de todos los que nos ha tocado vivir en este país. Así con es. Todo y sus defectos, pero al final de cuentas orgullosamente mexicanos. Un comentario, Edgar. Adelante, Marcos. Yo quisiera que no fuera de esta magnitud, pero lamentablemente es lo que tenemos y hay que decirlo. Y cuando hay un programa como el de ustedes, yo lo felicito, porque aparte de que son objetivos, yo creo que le dan la oportunidad a los ciudadanos de que veamos más allá, nos dan esa oportunidad de ver más allá de eso, nuestra hacer nariz, esa conciencia, despertar, de hacer conciencia sobre todo. Así es, Marco, y aquí mi amigo Juan lo hace muy bien. Así es, y son programas que se desarrollan de una manera extraordinaria. Yo entiendo que muchas de las veces hay la honestidad, además de decir las cosas que uno no sabe o tratar de asesorarse, ¿verdad? Y escuchaba ahorita la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Se nos viene el alza de todavía del gas, ya fue lo de la tortilla, lo de la luz, y me pongo a pensar con mucha tristeza a veces, que créeme que, porque sí cala, sí duele, lastima, lacera, pues toda esta situación. Una persona que en este día, y un día te comentaba, no sé si te acuerdas, ya hace algún tiempo, y comentaba justo en tu programa que qué sentirá una gente cuando va a pedir un empleo y se le rechaza porque tuvo un problema, no sé, en algún tiempo se hizo un tatuaje o porque tuvo problemas con las drogas o porque está luchando sí, por sí, salir señor. De esa situación. Sí, así fue. Y ve en los diarios y vemos en la radio y vemos en la televisión de que hacen falta tantos empleos en Juárez, aunque mal pagados y con todo lo que tenemos que vivir con el salario mínimo que nos tocó tener en este país. Sí. Porque ninguno de nuestros funcionarios de la alta burocracia, de la casta dorada, que sí la tenemos en México, ha sentido lo que es tener hambre. Nunca nos van a entender, ni vamos a entender nosotros. Acabas a una persona que está luchando. Punto. Que está luchando contra un problema, Edgar. Si sí. A usted nunca le ha dolido una muela, nunca me va a entender cuando yo le diga que me duele una muela. Diste no sé si en el punto clave, Marco. Así es. Bueno, desde mi particular punto de vista. Es que sí. Y así podríamos llevarnos mucho tiempo. Sí. Yo entiendo que el programa tiene que continuar, que estamos en la radio, que están en vivo, y yo sí quiero felicitarlos. Pero lamentablemente Yo pienso, salvo la mejor opinión, no pretendo ser dueño de la verdad absoluta, claro, pero mi verdad es mi sentir. Yo acabo de regresar, Edgar, de los Estados Unidos, de Mississippi prácticamente, para ser más exacto. Sí. Y en efecto, allá la gente, un labor o un obrero, como ustedes le quieran llamar, o el salario mínimo para una gente que no sabe hacer gran cosa, es de $10 la hora. Fíjate. Trabaja 10 horas la hora, 10 horas al día, perdón. Son $100. Y yo le comento a mi esposa. Está ganando 1,100 pesos diarios. Así es. Que con muchos esos, profesionistas. Con esos $100, aunque se diga que ya se, como se gasta, se gana, no es cierto. No es cierto. Con eso al hombre le da para comprarse un buen pantalón, una buena camisa, unos buenos zapatos y comprarse los galones de leche que tú quieras. Pues. Oye, si con los 50 pesos que ganamos aquí vamos a comprar allá porque es más barato, imagínate con 1,100 pesos diarios, pues no se comparan contra los 50, ¿verdad? Nunca, nunca. ¡Jamás! Y esto le agrega, Edgar, la situación tan difícil, por ejemplo, y esto lo he vivido yo un par de veces que tuve que ir a una clínica del Seguro Social. Obviamente no era una situación difícil la mía, era más bien un trámite, ¿verdad? Y atienden a la pobre gente como si le fueran a pedir un favor. Sí, señor. Como si nos estuvieran, sí, señor, de lástima o por gratitud atendiéndonos. Sí, señor. Pero eso es lo que hemos creado. Esa es lamentablemente la alta burocracia que tenemos en este país. Y así cuando hay un cambio de delegados, llámese Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos. Yo soy de Tabasco. Sí. Allá nací, obviamente, hoy vivo aquí en Juárez, ¿verdad? Y es cuando llega un delegado de Pemex, de la sección que sea, obviamente no llega solo, llega con sus familiares, con sus amigos y con quienes les ayudaron en la campaña. Y cada año, cada 3 años, cada cambio de esta burocracia, de esta situación, obviamente que llega mucho más gente que a veces no tiene nada que hacer, pero como ayudaron, como colaboraron, como participaron, entonces hay que hacerles un lugarcito. Ahí el compromiso. Esa es otra de las explicaciones por la que hoy la luz, el petróleo y todo lo demás es más caro y por lo que la mayor parte de nuestros impuestos, del dinero que debería de ir a parar a beneficios sociales, a obra social, a escuelas, a hospitales, no llega, se queda en las manos de mucha gente que en el camino lo rasguñaron, coloquialmente hablando, ¿verdad? Entonces, esa es una de las situaciones muy tristes de este país. El rico es muy rico y el pobre, Edgar, lamentablemente... Ya no puede ser más pobre, Marcos. No solo en Chihuahua, en Tabasco, en todo el país, hay gente que hoy no tuvo nada que llevarse a la boca, Edgar. Estoy convencido de eso. Sí, y vivimos, yo decía hace días también en otro comentario con algún otro programa de esta misma cadena, que lamentablemente vivimos en el país de la simulación. El obrero hace como que trabaja, el patrón hace como que paga, el gobierno hace como que hace, pero no hace nada. Y lo triste es que nuestras familias hacen como que comen, porque no es lo mismo estar lleno que estar nutrido. No, muy diferente. Yo no soy nutriólogo, pero no soy tonto. Yo soy un ciudadano que piensa. Claro. Y eso duele más también cuando a los ciudadanos no nos tratan como lo que somos. Es cierto, México vive una situación muy difícil en cuanto a cultura. La media nacional es muy muy baja. Totalmente, no se lee. Exacto. Pero de eso, a que seamos un país de retrasados mentales, hay estamos una lejos. Diferencia. La gente ya sabe, es una diferencia terrible. Por eso los cambios que tenemos, todavía el compromiso, todos los ciudadanos, de empujar y no perder la fe. Yo siento que todavía México puede ser mejor, pero empezar por cambiar nosotros. Así es. Tenemos que empezar por desprendernos también, así de lo poquito que tenemos, dar un poco para el que hoy no tiene nada. Edgar, el mejor de los deseos, en nombre mío y de mi familia, para todos los que hacen posible estos programas. Y ojalá y la radio nunca, nunca deje de ser el medio tan importante que ha sido a lo largo de los años. Y felicidades por adelantado a 860 por sus 14 años al aire. Muchísimas gracias, Marcos. Hasta siempre, Edgar. Un abrazo a ti y a toda tu familia. Igualmente. Con todo cariño. Que Dios los bendiga y que sean muchos, pero muchísimos años más en esta invalorable labor de ustedes. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Hasta siempre. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, como decía al principio, el hombre comiendo al hombre. Este es uno de los problemas de algunos países y lo pudiéramos analizar en algunos otros programas. Él es uno de los ejemplos al decir, fui de visita a Estados Unidos y vi algunas cosas. Muy bien, muchos mexicanos han decidido, muchos emigrar a los Estados Unidos, definitivamente porque se viene un desencanto con México y se van a buscar una oportunidad. Pero, ¿qué es lo que cambia en Estados Unidos? Viendo por qué, hablando de la energía eléctrica no es propiedad de un sindicato ni de un gobierno. O sea, ellos no se regalan lo que ellos quieren, ellos no hacen lo que ellos quieren para sí mismos. Hasta cierto punto tienen un tipo de congreso razonablemente humano, social o integrador de un país. Él decía que posiblemente ellos nunca han conocido la pobreza. Hay muchos políticos, usando ese término políticos, que han sido muy pobres. Pero en cuanto llegan a ese estado de ser un político ya con poder, se les olvida las tortas o las pobrezas o las amistades algunas y vuelven hacia adelante. Tenemos otra llamada. Otra amigo. Llamada. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Miguel S. Arellano, para servirles. ¿Cómo estamos, amigo Arellano? Los saludo con mucho gusto y al mismo tiempo agradezco porque hace rato se me mencionó a mí por mi famoso burrómetro. Sí, sí, es bueno, pero ese. Sí, sí estuvo correcto, ¿no, señor Arellano? Muy buenas noches. No, es que utilizo el burrómetro porque hay un negocio enfrente del parque, en un costado, mejor dicho, de la deportiva infantil, en el por ahí en el Parque Borunda, por ahí es un negocio muy famoso que ha estado aquí casi por medio siglo. En Ciudad Juárez, al frente de una familia que desafortunadamente el patriarca, el fundador de ese negocio ya no está en la tierra, pero están sus hijos que han continuado con el negocio. Y la razón es que el poder adquisitivo del trabajador asalariado le permitía comprar 15 burros. Me estoy refiriendo al peón, al que gana el salario mínimo, o que trabajaba en la obra, o que trabaja en algún lugar donde le pagan 15 pesos. ¿Hace cuánto? Hace bastantes años. Entonces, en esas condiciones, se podía, por decir, arturear una familia completa de 5 miembros. Se comían 3 burros por chompa o por cabeza. Y lo hacían con un solo día de salario. Pero es muy importante también la productividad, el ingeniero lo debe saber. O sea que no es posible, por ejemplo, competir cuando alguien que le haya tocado trabajar en los Estados Unidos sabe lo que es una jornada de trabajo para una persona que es el que le denominan labor, o sea, el empleado que tiene que hacer todo en el tiempo menor posible y no tiene ninguna, pues no tiene una especialización, sino que, aunque allá no existe, trabaja en lo que sea. Y en esas condiciones hay otros jóvenes que han ido avanzando. Nosotros tenemos un matrimonio joven en la familia que el año pasado se graduaron los dos de ingenieros en la Universidad de Texas en El Paso, pero son muchachos de aquí de Juárez. Sí. Y hoy esposos los dos. Se graduaron, se casaron, se fueron a los Estados Unidos, están por allá cerca de la capital de los Estados Unidos, y la muchacha es ingeniero, me parece industrial, sin mal no recuerdo, y el muchacho es ingeniero en computación. Entonces ellos están ganando un salario bastante muy bueno, pero tal vez como el fruto de su esfuerzo por haber querido salir de esa masa a la que pertenece el que quiere trabajar en lo que sea, ¿verdad? Y en esas condiciones le digo, cuando escucho a veces comentarios que tienden a lo político, mire, aquí en México, desgraciadamente, el asunto que se vino de cuando le refiero que estaban ganando el maestro y el peón, por usar una palabra coloquial, el maestro de obra y el peón, que uno podía comprar 25 y el otro 15, me hace contrastar a mí con algo que me gusta mucho, que en los Estados Unidos, por ejemplo, un trabajador de la más baja categoría en lo que se refiere a conocimientos, puede hacer como unos $10,000, yo creo, al año. Sí. Y una persona que tiene especialidad podría andar haciendo, pues estoy hablando del alguien que entienda lo que anda haciendo, o que le manda al que anda haciendo el trabajo que no tiene especialidad, podría andar ganando como unos $25,000 al año. Y un maestro gana como unos $30,000. O sea que un maestro gana como 3 salarios mínimos. Desafortunadamente, le digo, el ingeniero, también por ahí anda, el ingeniero debe saber, el ingeniero Fernández me refiero, sí, debe saber cuánto gana un ingeniero. Y podemos decir que el doblete o el triplete no es tan abusivo como lo es aquí en México. Aquí en México, si alguien tiene un título, considera que debe ganar, pues aunque no haga nada, aunque no sirva para nada. Y le voy a hablar de los burócratas. Los burócratas, desgraciadamente, se fueron fijando sus prestaciones, y que son conquistas sindicales. Entonces, le provocan una, o actualmente, tienen de rodillas a la nación. Uh-huh. A la patria la tienen arrodillada, desprotegida y desahuciada y sin dinero para echar mano, porque los angelitos se dan aguinaldos de 3 meses, se dan vacaciones bianuales, y una serie, y ve usted unos chavalones jubilados ya al 100%, con el salario al 100%, cuando las jubilaciones se establecieron eran para proteger al anciano que ya no puede trabajar, y al que quedaba desafortunadamente por algún accidente de la vida imposibilitado para hacer lo mismo. Y entonces sus percepciones quizá podían andar como alrededor del 50% de lo que gana una persona activa. Y aquí hay angelitos que ganan el 140% cuando ya no están en activo. Y si salen muy jóvenes, hay que mantenerlos por la misma cantidad de tiempo que estuvieron trabajando, hasta con mayor salario. Esas son las incongruencias que se dan, desgraciadamente, aquí en nuestro país. Ustedes, como profesionistas, saben que estoy diciendo la verdad, y no es nada más que hacer una investigación honesta, y se van a dar cuenta que aquí, si le cortaran todos los hilos a los títeres, se acababa la función, porque no se movía nadie. Gracias. Muchas gracias, señor Arellano. Un abrazo. Muchas gracias, y también buenas noches, y bueno, feliz año, aunque nos espera un año difícil. Termina el señor Arellano con algo muy importante: las pensiones en México. Ojalá y vamos a tener un invitado aquí sobre eso en los programas futuros. Es algo catastrófico. La visión realmente es tenebrosa, lo que viene. Vamos a hablar de algunos de los bancos y de algunas cosas, y enfrentar ideas. No por levantar una revolución en contra del gobierno, sino para que usted despierte y empiece a aportar ideas, y empezamos a reunirnos. Pero a mí me gustaría, de lo que yo decía, de que si hay políticos que en cuanto llegan al poder, pues lo tienen, y dejarlo ahí, porque... Pero mira, tenía, regresando a Marcos, ¿qué es lo que estás tomando? Sí. Déjame nada más hacer una alusión. Nosotros que conocemos más o menos cómo funciona el pensamiento en el cerebro y a qué conductas nos lleva, tiene mucha razón. No es lo mismo hablar y simular de las no experiencias, o han sido experiencias quizás muy remotas en algunas personas, pero la mayoría de los funcionarios que tenemos no han tenido una vida de dolor a los niveles y estratos de los más bajos que ganan un salario mínimo. Yo me acuerdo cuando vinieron... De los políticos se vio desde pero muy hay abajo. Hay algunos, ¿sí? Pero mira, ¿cuánto decían ahí? Vamos a amarrarnos el cinturón. No es lo mismo decir amarrarnos el cinturón en la comida a llegar a tu casa cuando no careces de nada, tienes todos los alimentos y todo ahí, y allá no importa que no coman. Entonces es muy fácil pregonar y decir, y quizás tiene razón, no es lo mismo, quizás sí lo vivieron, pero ya no recuerden, no lo vivan, porque están viviendo una situación diferente. Por ahí dicen que cuando el fregado está molado, habla de los de arriba, y cuando más bien estás arriba, ya no te acuerdas de los de abajo. Es una condición que entra a la parte del cerebro humano. Miren, hay una cosa... ¿Cómo te puedes decir, oye, me está doliendo mucho el estómago, ¿cómo puedes tener esa compasión a vivirlo si tu estómago está muy bien? Mira, aquí hay un ejemplo en esas cosas que de las que he visto y que ponen más o menos sobre la mesa. Pongamos las cartas sobre la mesa, como les digo, entendámonos, vamos a poner las cartas sobre la mesa. La condición del ser humano casi siempre, que no la tiene, por ejemplo, un tigre, no se come un tigre. Aunque se está muriendo de hambre, no se comen unos a otros. Pues el ser humano tiene una condición, el hombre come hombre. Vamos a suponer esta, de alguna de las instituciones que mencionamos, ahorita que hablamos de energía. Si nosotros tenemos un joven que ha sufrido mucho, digamos de 30 años, 25 años que ya acabó la escuela, o que la está acabando de alguna manera, pero que ha tenido una pobreza extrema en la niñez y un montón de conflictos. En cuanto él llegue a una institución de poder como Pemex o la Comisión Federal o a un puesto de Seguro Social, se le olvida el grueso de la población. Él intenta estar bien con sus, creo que la palabra correcta es compinches o cómplices, ¿no? Así o sea, es. Con sus con su equipo. Con su equipo. Y él dice, ah, no, pues el Muelas y el esto y el otro y el Visco, estos son mis cuates. Si está en Comisión Federal, a esto no les cobro energía eléctrica. Si está en Pemex, a ver qué traca las hago para meterlos. Y si está en otra institución, a ver qué hago. Pero el resto de los mexicanos sí son mis enemigos. Entonces, vamos todos nosotros, estos 4, 5, 20 o 30, a estar en contra de ellos. Y a sacarles provecho. Y a sacarles provecho. Nada más que, pues, si hundimos el barco, nos hundimos juntos. O sea, se acaba el pastel. Se acaba el pastel. Muy bien. Y volvamos a ese punto. Si nosotros, digo, yo lo he visto en persona. Lógico, hay que omitir todos los nombres porque sería de esto ya entraríamos, aunque la ley ya no va en la calumnia, pero hay que respetar mucho ese aspecto. Conocí políticos que llegaron desde abajo. En cuanto llegaron, cambiaron de carro, hasta de mujeres y hasta de sexo. Es lo primero que hasta cambian. Hasta de sexo cambiaron. Entonces, o preferencias sexuales. Pero muchos sí se han sostenido. Pero como decía otro autor, ¿verdad? O sea, son unas pocas golondrinas no hacen verano. Y viene un ejemplo muy claro de estas instituciones, Edgar. Vamos a decir que tú y yo ponemos un supermercado pequeño. Pero entonces queremos imitar a la poderosa Comisión Federal de Electricidad. Y le decimos a nuestros empleados, ¿saben qué? Llévense todo lo que quieran para comer. Y para su papá, su mamá, su tío, su sobrino, sus compadres, todo. Además, hasta para 200 familias. Dígame usted, amigo mío que me escucha, ¿qué nos pasaría a Edgar y a mí con el supermercado? ¿Quebramos? No dura. Se lo acaban. ¿Se acaba? Se lo acaba, sí, totalmente. Cuando el destino nos alcance. Entonces, uno de los graves problemas está siendo la enorme carga, lo decía el señor Arellano, exactamente, no tan solo ya que tenemos, de las cargas actuales y reales de las pensiones. Esa es una carga... No. México tiene un futuro muy negro. Oscuro, incierto. Tremenda. Tenemos una llamada, amigo. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Felipe. Felipe, a tus órdenes. Nada más quería decir, hacer una observación. ¿Cómo sí, no? Adelante. Gracias. Yo pienso que... ahorita que mencionaban de los mexicanos que emigran a Estados Unidos... muchos se van con la idea de tener una vida mejor allá en otro país, pero yo pienso que no han intentado, porque esos mexicanos no han intentado tener una buena calidad de vida en este país, cambiando las condiciones de este país, porque muchas personas piensan que no se puede cambiar, pero yo creo que sí podríamos si tuviéramos una cualidad que es la honestidad. La corrupción que existe en los altos niveles de gobierno, yo pienso que es porque existe primero corrupción en nosotros, en las clases en los ciudadanos comunes. Sí. ¿Cuántos de nosotros no vemos una oportunidad de oro en cuando, por ejemplo, alguien, nada más por decir un ejemplo, por ejemplo, alguien viene y nos ofrece de oportunidad un artículo o una prenda de marca nuevo, de buena calidad, pero que no sabemos su procedencia. Entonces, Tienes toda la razón. Desde ahí ya estamos siendo corruptos. Totalmente. Aunque digamos que... Al menos cómplices. Y estamos fomentando el robo, sí, la corrupción, totalmente. Exactamente. En lugar de ver una oportunidad, lo que estamos haciendo es abrir la puerta a la probabilidad o a la posibilidad de que nos roben a nosotros, y lo más probable es que con lujo de violencia y con lujo de alevosía y de ventaja. Así es, amigo. Entonces, yo pienso que si fuéramos más honestos, o sea, usted, Edgar, que es psicólogo, podría dar una explicación más, pues, no sé. Del proceder. Sí, pero a lo que me refiero es a la idea de que, o sea, lo que yo quiero decir es que lo que nos resta carácter o fuerza o voluntad para exigirle a nuestros gobernantes honestidad es que nosotros no somos honestos. Entonces, si fuésemos honestos y si tuviéramos el carácter para decir no a esas oportunidades, entre comillas, entonces tendríamos la fuerza y el carácter necesario para decirles a nuestros gobernantes que queremos que sean honestos en su trabajo. Sí, tienes mucha razón. Sí, sí, hay mucho de eso. Por ahí dicen es que la corrupción empieza conmigo. Ajá. Sí, por ahí dicen. Yo me acuerdo, por ejemplo, del eslogan que tenía el señor Madrazo cuando estaba de candidato. Decía que algo así de que él cree que la mayoría de las personas son honestas, pero yo más bien pienso que deberíamos pensarlo un poco más en qué tan cierto es eso. Porque la honestidad en su sentido estricto de la palabra... Empieza por uno. Exactamente. Sí. No sé si recuerdan al que dijo, la corrupción somos todos. Exacto, eso es más lógico y más creíble que lo que decía. Esa es la intención con este programa, con este tipo de programas, crear esa conciencia, a un despertar, a una realidad, y dejarnos de estar engañándonos y echarle la culpa a todos los de afuera, y nosotros estar excluidos totalmente, lavarnos las manos, que somos las inocentes palomas. ¿Sí me explico? Vamos a concientizar porque México somos todos. Si se hunde esto, nos hundimos todos. Todos vamos en este viaje, en este gobernantes, barco, pueblo, todos. Si me permiten, ya nada más para destruirme, porque se me va a acabar la ficha. Así es, gracias. Ese programa es muy valioso para todos y yo les agradezco, los felicito por su labor. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo, Felipe. Muchas gracias y esto es lo que hace falta. Yo creo que es más valioso el tiempo que invierte usted y ustedes en su teléfono, porque esto es despertar. Miren, muchas personas dicen, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Hace días escuchaba un programa con unas madres que... es que me esfuerzo mucho para el futuro de mis hijos, y yo por adentro, ustedes saben, soy miembro honorario, no tanto de Quincos ahí, de Greenpeace, y de algunos de esos movimientos extraños y maquiavélicos que tiene el ser humano. Entonces yo pensaba por dentro, me gustaría levantar el teléfono y decirle, señora, no se preocupe si dentro de 20 años se va a ser ingeniero, no olvídelo eso, en este momento realmente hágalo a un lado, preocúpese por algo. El hombre está destruyendo su hábitat, a pasos agigantados. Está destruyendo todo lo que encuentra, o sea, bosques, mares, está haciendo un daño enorme y sigue aferrado a vivir de la energía fósil. Entonces, es el tiempo, incluso de este programa, que afortunadamente en Ciudad Juárez todavía contamos con empresas como esta que usted nos escucha esta noche, donde hay esa apertura, donde no importan los credos políticos ni religiosos ni nadie, usted puede externar tanto a un invitado como su servidor, como usted, y ver qué podemos hacer todos en conjunto para no tanto salvar el planeta, como es otro eslogan, sino salvar nuestro país, nuestro futuro. ¿De qué le sirve ahorita a su niñito que ve en la cuna ahí que dentro de 30 años sea ingeniero o doctor o químico, obrero, lo que usted quiera, si no hay la energía que tanto consumimos? Si este país que ha sostenido a esa clase dorada de esa energía... Y usted con un esfuerzo saca adelante a ese niño, el México que usted conoce no va a ser igual. Entonces tenemos que ver varias cosas. Y antes de despedirnos, yo me gustaría darle una opinión. Primero, comprender profundamente, usted que me escucha, por qué tienen ese precio la energía, como lo que es energía eléctrica, el petróleo, el gas y sus derivados. ¿Por qué? O sea, ¿qué sucede a nivel mundial? podemos traerlo, puede usted investigarlo a través de internet, podemos hacer los programas, podemos hacer reuniones en conjunto con ustedes para poder comprenderlo. Y luego hacer las peticiones a nuestros legisladores, a la gente que nos escuche más arriba, pero en conjunto. Si es posible que México, realmente quitando todas las campanitas, pueda bajar el precio que tenemos de la gasolina, si el país lo puede hacer para sus ciudadanos, si puede bajar el gas, que es mucho, muy determinante para cualquier empresa, porque por eso se subió el precio de las tortillas. O sea, es, viene en cascada, viene como los naipes. Si usted le sube $2 a todo, o sea, le van a dar un burro menos, ¿verdad? Un burro menos. Y hasta el cine, o sea, todo va a subir. Bueno, es más, yo creo que hasta doña Maruja, que vive de ver copias piratas de películas y a todo, va a tener que subirle a sus copias. Entonces, ese es un tema también apasionante. Pero esta noche me gustaría tener diciéndole, si usted realmente pone algo, algo de usted, y es levantar el teléfono y reflexionar esta noche, ¿hacia dónde vamos todos en esta bola que gira como una loca durante 24 horas a una velocidad increíble, y en este viaje por el espacio a través del sol y todo esto que suena entre romántico y un poco misterioso y oscuro, ¿hacia dónde vamos los seres humanos? ¿Hacia dónde vamos? Oye, amigo, antes de terminar, a mí me gustaría, si alguien sabe, que me diga cómo hacer si yo en mi casa o en mi negocio estoy consumiendo gas natural y me están cobrando por metro cúbico. ¿Quién me dice si el aparato que está instalado ahí realmente me está midiendo el metro cúbico? ¿O estoy pagando metros cúbicos que son medio metros, tres cuartos de metro? Porque no sé si hay alguna compañía, porque dicen que el que es juez y parte, y creo que la misma compañía que nos vende es la que determina el paso del volumen por esos aparatos, y ahí a quién lo determina. Ahora sí, ¿quién nos protege? ¿Vendrá el Chapulín Colorado a defendernos? Yo traté de preguntar lo que tú estás comentando, y me decía en broma uno de los expertos cuando me dijo, mire, es muy sencillo, quita el medidor de gas. Lo quito yo, sí, quítelo usted, agarra una llave de tuerca y lo quita. Y luego, por donde entra el gas, sóplele. Y luego, dice, cuando hago usted un esfuerzo muy grande, que parece que está tocando usted una trompeta de esas de cuando, una corneta de esas de la escuela, sí. Entonces, ahí debe de moverse los números hasta que marque un 1. ¡Ah! ¡Qué sencillo! O sea que sí, sé por qué, lo mismo que harán ellos y lo van a analizar. Y me quedo pensando, fue una broma de mal gusto. Pero no sé cuántos expertos realmente pudiera llamarles que no sea la empresa, que sea independiente, y decirle, asegúreme que lo usted, que estoy pagando es lo que me está pasando. Que tanto pasando en verano como ahí, en invierno, y en cualquier época del año, de día o de noche o mediodía, sí, obtenga yo realmente tantos BTUs, tanta capacidad como para quemar esos frijolitos que le dije. No quemarlos, cocerlos, quemar el gas. Pero eso, Edgar, lo que tú dices, y es un excelente final para este programa esta noche, porque así como yo y como usted no sabemos qué pasa a través de un medidor de gas, esa venda que tenemos en los ojos que nos hace ver una realidad virtual, porque vemos girar unos dígitos, unas manecillas, pero es virtual, porque no sabemos cómo está hecho por dentro ese medidor. Tenemos que confiar en que alguien, en alguna parte de su mente, sea honesto, como fue esa frase con nosotros. Y luego viene el periódico, que a usted y a mí nos cargan el 10% de las fugas de gas. Haga de cuenta que llega mañana a un centro comercial y le dicen, señora, pues son 100 pesos de su consumo, pero son 10 pesos más. ¿Y esto de qué? Pues por lo que nos birlaron, pues no ve que se mete la gente y se come una cosa, o sea, en aquello. Entonces usted va a pagar de hoy en adelante los platos rotos. En vez de hacer una empresa eficiente, parece ser que el 10% se fue ahí. Pero no tengo los elementos en este momento y no soy un experto en la materia. Lo que le cuento es lo que he leído y puede ser más confuso que real. Pero en esta confusión, mi deseo no es llenarlo más de confusión, sino que despierte, que investigue, que pregunte, que busque información y diga, ¿por qué pago lo que estoy pagando? ¿Por qué cuesta un metro cúbico 4, 5, 7, 8 pesos? Y aparte, serán metros cúbicos, como decía Edgar hace un momento, de medios, de tres cuartos. ¿Estará igual que en la gasolina? La gasolina. ¿Rendirá menos? Que las multan porque no es el litro completo. Pero siguen trabajando. Ay, mira, siguen trabajando. Y luego la revuelve y siguen trabajando. Porque es increíble que un litro de gasolina aquí, menos BTUs, O sea, caminas menos que con un litro de gasolina que compras en El Paso. Y dicen que la gasolina que venden aquí la traen de allá. Todavía no alcanzo a entender. Yo tampoco. Sí, somos malos. Ni con el gas tampoco, ¿verdad? No sé cómo importamos las cosas. Sigue sucediendo. Se encuentra, salen los periódicos, salen noticias, pero sigue sucediendo y sigue sucediendo. Y la pagas tú, la paga quien nos escucha, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Y yo creo que no se vale. México se va a seguir en este camino hasta que los habitantes de este país digan que ya está bien y que van a aprender. Y no es haciendo revoluciones, ni jamás. No estoy de acuerdo. con la violencia de esa manera. Conciencia, despertar y conocer nuestros derechos. Simplemente, si usted que me escucha conoce, y espero que recuerde a quién es el diputado del distrito por el que votó. Y si no votó, de cualquier manera es su diputado, si fue electo. Y si fue de los otros, pues también. Pero, ¿por qué no nos llama la próxima semana? Y trata usted de enviar los correos electrónicos, se los puedo dar, o hasta cartas de esa por otro correo, le dice, bueno, ya nos juntamos tantas comadres, tantos vecinos, y vamos a hacer esto. Pero la energía es esencial en nuestro mundo del día de hoy. Y lo más triste, no estoy hablando de los Estados Unidos, no estoy hablando de Inglaterra, ni de Venezuela, que tiene una energía barata, gas barato y energía eléctrica barata. Porque ese es otro problema que lo podemos comparar. Estamos hablando de un México. De un Ciudad Juárez que en este momento está de rodillas, porque esta es una expresión real, por el precio del gas. Pues muchas gracias amigo. Creo que fue una muy buena exposición. Creo que algunos estamos abriendo los ojos, si no, como dicen por ahí, parando oreja. Nos estamos dando cuenta de un enfoque diferente de las situaciones que vivimos y que las vivimos todos. Y mientras no estemos unidos y de veras hagamos conciencia Y que nuestro esfuerzo vale lo que hacemos, pues va a seguir sucediendo esto. Y quizás podamos mejorar un poquito esa calidad de vida para nosotros mismos, los hijos, los nietos que vienen por ahí. Muchas gracias, Juan. Y le recordamos que el próximo lunes estaremos con Conciencia Civil, tocando temas de importancia, de actualidad, y aquello que tú nos puedas llamar, decir que te gustaría y desde un enfoque diferente. Muchas gracias a nuestro amigo Arnulfo, ahí en los controles, y sobre todo, muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos abres tu hogar, tu corazón, que compartes con nosotros, y recuerda, mañana estaremos en Tiempo de Cambios con otro programa interesante, que son los pensamientos. ¿Cómo piensas? Ahí estaremos, si Dios no dispone, otra cosa. Muy buenas noches, felices sueños, soy Edgar Pérez, la voz que te acompaña, hasta mañana. El presente es un tiempo de cambios que se continuará presentando en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Aceptemos los retos que se nos presenten y junto con nuestro terapeuta del cambio, Edgar Arturo Pérez, vivamos de lunes a viernes Tiempo de Cambios. Esta es una producción de 860 Noticias, con el poder de la noticia.